gordito tan flaco, fumando cigarro, he ido al trabajo, sin ganas y amargado. Ellos se te empeñan tanto que te hacen odiarlo todo así. Gastaron su dinero en enseñarme lo que quisieron, hacerme pensar lograron, y hoy mi cabeza es mía.